Ahí va la callejera, qué pena me da, muchachos. La callejera lloraba, la callejera lloraba, lloraba de sentimiento, la callejera, señores. Porque no tenía dinero, porque no tenía dinero, dinero para el casamiento, la callejera, señores. La callejera, señores, la callejera, señores, fue bonita y con dinero, con mucha honra y con buen nombre. Pero entregó los amores de su corazón sincero a un ingrato y mal hombre. Ya estando lista la novia, con su velo y su corona, todo listo para la boda. El hombre huyó para siempre, con su dinero y su honra, la callejera lloraba. Ahora solo es un despojo, ahora solo es un despojo, que no hay nadie en quien la quiera, la callejera, señores.